Ay, pero sabes que no somos nada. Y el baby, estamos dando. Baby, si tú quieres besame en el BM, nos matamos y de fondo un tema. Yo sé que la molestemes, pero tranqui, soy tu nene. Si tú eres mi nena, se está haciendo tarde, mami, ya son las 12. Y yo tengo ganas de volverte a sentir. Tengo en mi memoria toditas esas cosas. Te juro que no puedo olvidarme de ti. Llámame la night pa' traerte mai. A donde tú estás, ya tu jevito ve diciéndole bye. Hasta lo que sube, yo le doy like. Que está lindo el day, te voy a dar encima de la Cadillac. Y allí dentro aventó la banca, igual como un frente, y rojito el party como sus ojos. Ella vive en Conti, pero le encanta mi flow de ganta. Cuando la toco, siempre la mojo. Ella siempre loca, pa' la uni nunca toma nota, pero la pose del sutra las anota. Se da chingolandia, la bike está muy patriota. A vive platita, parece de Minnesota. Y le gustan gantos, coste bandido, los pibes flight. Sin el pistolón yo voy a robarte. Cuéntame la ubi, que chico baby, yo voy a buscarte. Y yo prometo que voy a amarte, porque por ti me fui pa'l estudio, pa' que viste pa'l del tema, tu grabito que te dio, nada. Una bote pa' ti me envió, yo le llegué pa' su casa y al que bueno le avisó. Ay, ya tú sabes quiénes somos, somos más. Llámame la noche pa' caerle maya, donde te está, ya tú no nadie le va, ya tú no nadie le va. Y a tú lo que sube le doy like, tú te lindo estás. Esta noche se me tuvo la cadilla. La nena me pide el insta, llegaron a la foto de perfil, subiendo anelita como se ve en el jean. Todo se puso fin, conmigo la nena se quiso la jean. Dime dónde tú estás, pa' pasarte a buscar, que te quiero raptarte. Dime dónde tú estás, no te puedo encontrar y te quiero meterte. Dime dónde tú estás, pa' pasarte a buscar, que te quiero raptarte. Le gustan flightes, si la globeta voy a robarte. Mándame la ubica en las 5, mami, voy a buscarte. Y te prometo que te voy a cuidarte. Y si mami estás sola, avísame a qué hora. Que tú estás Pandora, que compré Pandora. Baby, si tú quieres, nos besamos en PM. Chingamos de fondo un tema. Y yo sé que el amor tú le temes, pero tranqui, si tú eres mi nena. Que no somos, somos nada. Y yeah, va bien.